¿Crees en el poder del sexo? Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, el mundo aún no había desaparecido. Rafaguita. Búscanos en Radio 3.